Tenemos al apoyo de la Dirección de Cultura de nuestro municipio, Héctor Peñalosa, quien nos estará hablando acerca del programa de Estímulos Corazón Arte. Señor Héctor, cuéntenos acerca de este programa de Estímulos Corazón Arte, hacia quién va dirigido, encaminado, y digamos cuál es el objetivo pues principal de este proyecto. Corazón Arte es la gran apuesta del departamento de Cundinamarca a través de el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, que mediante resolución 075 del 1 de marzo del 2017, pues lanza su plan de estímulos por más de 450 millones para los artistas, gestores culturales, investigadores, y obviamente que este trabajo se viene haciendo en todo el departamento de Cundinamarca, y el próximo sábado a las 2 de la tarde es el lanzamiento del plan de estímulos en el Colegio Integrado de Soacha. ¿Qué participantes del municipio pues van a estar en este evento? La convocatoria es abierta para todos los cultores del municipio de Soacha, sean personas jurídicas, personas naturales. Lo que nos interesa es visibilizar, y eso es lo que quiere la Dirección de Cultura del municipio de Soacha a través de su director, el doctor Hernán Castellanos Ramírez, quien también es el secretario de Educación, es visibilizar la participación y visibilizar los trabajos de todos los artistas del municipio de Soacha, para que además de mostrar ese trabajo importante que vienen haciendo los cultores de nuestro municipio, pues también tengan la posibilidad de participar en este proceso del plan de estímulos, previo al lanzamiento del plan de estímulos que vamos a hacer en el municipio de Soacha. Claro que sí, director. Y dentro del municipio de Soacha, ¿cuáles son las labores que se van a premiar, que se van a visibilizar? El departamento de Cundinamarca, a través del IECUT, ha generado unas posibilidades de participación para bibliotecas, para investigadores, para todas las líneas del arte, artes escénicas, danzas. Y la idea es que los artistas, los gestores culturales, los investigadores, pues vayan al Colegio Integrado de Soacha a partir de las 2 de la tarde el sábado y escuchen bien el proceso que va a generar Corazón Arte y cómo ellos pueden participar. Lo que sí le podemos garantizar a todos los cultores y a quienes vayan a participar desde nuestro municipio de Soacha es que nosotros, desde la Dirección de Cultura, vamos a tener una niña que trabaja en el tema de investigación y en la formulación de proyectos, donde les vamos a poder ayudar para que ellos formulen sus proyectos y se puedan presentar a Corazón Arte 2017. Bueno, y esta convocatoria es amplia, ¿por dónde se puede contactar las personas interesadas? ¿Hay algún sitio en internet, Facebook, Twitter, qué sé yo? No lo estoy escuchando bien. ¿Cómo pueden contactarse las personas que estén interesadas? ¿A través de redes sociales, página de internet, qué sé yo, número de teléfono, con quién, o solamente dirigiéndose a la Dirección de Cultura? No, mire, las redes sociales del departamento están abiertas con información, www.idecult.gov.co. Evidentemente, también en la Dirección de Cultura, en su página, en Dirección de Cultura, en la página de la Alcaldía, en todas las redes sociales de la Administración Municipal está saliendo la información en el tema de Corazón Arte. En el doctor Google pueden darle Corazón Arte 2017 y ahí les va a aparecer toda la información. Pueden descargar la resolución 075, donde aparecen todos los estímulos que le van a dar a las personas que resulten ganadoras de esa posibilidad que brinda el departamento de Cundinamarca. ¿Qué temas específicos puede manejar la persona interesada? ¿Qué sé yo? ¿Teatro, danza? ¿Cuáles las propuestas que se van a tener en cuenta para valorar las iniciativas? Eso, hay unas etapas de proceso, dependiendo de las líneas del arte que estén trabajando. Entonces hay unas aperturas de convocatoria, hay unas jornadas informativas, hay una recepción de propuestas, luego la publicación de inscritos con el total de propuestas, luego viene un proceso de evaluación del comité, luego la publicación de la selección de ganadores, la aceptación del estímulo y la adjudicación del estímulo. Pero todas las personas que ejercen algún tipo de arte pueden presentarse y obviamente que hay unos requisitos que deben cumplir para poder acceder a estos estímulos. Bueno, ¿y desde qué edades se pueden postular los cultores? Mayores de 18 años. Ah, bueno, muy bien. Muy buena la iniciativa por parte de la Dirección de Cultura, Angie. Claro que sí. Señor Peñalosa, ya para finalizar, regálenos la invitación abierta, recordándole pues a todos los habitantes del municipio cómo pueden contactarse y cómo pueden pues participar en este proyecto Corazón Arte. Bueno, pues primero tengo que decirle a todos los artistas de nuestro municipio de Soacha que son la esencia, que gracias a todos los cultores, artistas e investigadores y gestores culturales, pues Soacha tiene un nombre de la cultura muy bien posicionado a nivel nacional, que los invitamos a la Dirección de Cultura, que aquí las estrellas son los artistas, no son los funcionarios, que las puertas de la Dirección de Cultura están abiertas y desde aquí podemos hacer un gran trabajo en equipo para poder presentarnos y postularnos, no solo en Corazón Arte 2017, que va a ser el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde, sino en la convocatoria que hace el Ministerio de Cultura, también con el plan de estímulos a nivel nacional, y los vamos a invitar para que nos abriguemos todos, nos tomemos de la mano y transformamos la Soacha que realmente queremos, que le mostremos una cara diferente al municipio desde el arte. Y por eso también nosotros vamos a estar trabajando fuertemente y ya estamos proyectando nuestro plan de estímulos local, nuestro plan de estímulos del municipio de Soacha, que en su momento va a ser referenciado por los medios de comunicación para todos los artistas, también con resolución ad hoc y con requisitos que nos van a permitir evidentemente poder tener a los mejores del arte en nuestro municipio de Soacha con estímulos.